Mackay y Macao le dicen, y siempre anda de fiestas, en todas las discotecas, bailando es el mejor. Mackay y Macao se viste de seda y de lino fino, él prefiere a las mujeres casadas o comprometidas. se glorifie.